el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Que Suene de Farco, el programa donde las radios comunitarias te compartimos la música y los artistas que están en nuestros diales y en nuestros territorios. En esta oportunidad escuchábamos a un músico mendocino llamado Juanpi Robert con su tema Forzar Salida, que es un adelanto de su disco que está a punto de salir llamado Todo al Revés. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. En esta ocasión comenzamos nuestro recorrido musical en Córdoba. Puntualmente en San Marcos Sierras de Córdoba, Radio Comunitaria Garabato nos trae para compartir la música del artista Manu María. Él en realidad es oriundo de Buenos Aires, pero hoy se encuentra viviendo en San Marcos Sierras. A continuación, vamos a escuchar dos canciones de un dúo que integra Manu María llamado Manu y Gia. Y por último, vamos a escuchar ¿Qué será del mundo si todos cantaran?, una canción de su último disco lanzado. Escuchamos. Carnicero grita patria y yo escribo otra canción de lo que me cuesta tanto escuchar de mi voz. Venden humo, venden tierra, quieren ser como vos. Se retuercen por la ira de que brille el cajón. No se abrazan, aún te entiendo, está tan lejos el mar. Y hoy el cielo es el espejo y lo que queda por dar. Por Dios cero el corazón, es que me vio el arrabal y me dijo que escuchara y que sintiera antes de hablar. Y ahora está tosigando el cuerpo, enmarañando los dilemas que quisiste atrapar. Y ahora está encasillando el cuerpo, enmarañándolo, dilemas que quisiste atrapar. En el fondo enamorado, sin sentir rescatar, solamente respirando lo que hay para respirar. Se derriten los tesoros del que quiere algo más, y en el medio están gritando por un poco de pan. ¿Desde cuándo estás sufriendo por verte levantar? Desde que eras chiquitito y te sentiste capaz de voltear a los panales y largarte a jugar, de llorar con la marea y correr para atrás. Rescatate tu envoltorio, ya lo van a tirar. Abrázate que en la esquina te rasguña el azar. Pregúntate por los pasos con vida el espiral, que si no la viste justo, ya la vas a ver pasar. Y ahora está. Soy Manu María y hago música hace mucho tiempo. Escribo mucho, utilizo la música como forma de canalización y de mensaje ahí, de espejo. Que quisiste atrapar, y ahora está. Siempre a la hora de hacer mi música, de compartirla, lo que espero es que quien la escuche, ese receptor, se sienta reflejado, cómodo, un lugar donde se pueda encontrar quizás o no, pero sí donde reciba algo y se brinde y se dé espacio a ese lugar para preguntarse, para abrazarse, para información de la cual siento esencial compartirla, para simplemente para amalgamar a otros procesos, que está lleno de procesos, y siento que la música es un lugar en donde apoyarse muy muy ameno. Buscando que conviene, si reír toda la vida y darle música al sol, o cargar el peso eterno del agua en el cartón, pisando charco. Y hasta he compuesto muchas cosas a lo largo del camino en las plataformas y todas esas cosas donde se encuentra la música, está todo estampado ahí. Hace como 3 años hicimos un disco que se llama Amarilla, 2 años con Manu y Gia, que es un dúo que integro, que bueno, que siento que ahí está el mensaje primordial que siempre me ha gustado transportar y que me atraviesa fielmente. Luego saqué un disco solista que es mucho más alternativo y más contemporáneo a estas influencias que te digo. Hay muchas influencias de la música moderna, del folclore pasado, del folclore nuevo, y todo eso que se mezcla hace de un propio sonido, ¿no? Personal. Entonces, eso, hice un disco que se llama Porquerías, que bueno, también habla un poco de abrazar y de charlar con la sombra, con lo que está y quizás no queremos que esté, que también me he venido acostumbrado a hacer canciones muy, muy mayores, muy contentas, paisajísticas, y me he encontrado en eso personal y profundo al hacer canciones mías. Y lo último que saqué es un EP que son canciones mucho más sencillas, que se llama Sin Nada, es el lado A, y ahí están un poco más suaves y transparentes esas cosas que siempre quiero decir, y que también se puede ver un poco más de eso en los vivos hoy día, más allá de que todo se va transformando. Pero Sin Nada se llama el último EP que saqué, que está recién salido. Ya está subiendo el volumen, escrache al falcón. Toda esa bala presumen de este tranco y aquella vida que tuve. Lo que me encuentro haciendo hoy es escribiendo mucho. Y bueno, esto, recién pronto a salir salió este EP. Y lo que más quiero hacer, que también se une con lo que estoy haciendo, es sacar el lado B de Sin Nada, que va a tener muchas más canciones que el lado A. Y bueno, profundizando ahí, eligiendo bien cosas que hablen por mí. Hoy fractal de la sombra, fría oscuridad, atravieso tu cuerpo, diviso el umbral. Hoy me sale a llorarle, mañana quizás. Puede ser que este río me llame y me entienda. Mis redes y mis las plataformas en las que me pueden encontrar son Spotify, YouTube e Instagram. Siento que ahí es donde más está todo. Tanto como lo que hicimos con Manu y Gia, y lo personal como Manu María. Tanto en Instagram, Spotify, YouTube, ahí está toda la mezcla de cosas. Los perros no tienen idea la siembra del miedo. De postdata es que eso, que estemos abiertos, que estemos con la predisposición a la apertura, para así lo que entra puede salir. ¿Qué será del mundo si todos cantaran? Y solo entendió ese frío de invierno. La canción le gritó: mírame por vos. Aunque el mundo no quiera, un poema es eterno. Como fue el escondite de un niño al dolor. Como en los 90 cantó la cigarra. Porque sin los días no tengo palabras. Porque sin caricias no crece el amor. Hay calor en las luces, piso el arenal, imagina el desierto, recubre el umbral, viaja por las sendijas del tiempo cristal, y entre tanto se acuerda y venera el sendero, relicario en las manos, lluvia de humedad, cuenta gota por gota y se inunda el pensar. Hay un tango lejano, elige el percal. Hoy la seda se agota por tanto misterio y no tiene ni idea la siembra del miedo. Dijo la montaña en pedazo de cielo. Afiche en la calle, ruido en la ventana. ¿Qué será del mundo si todo cantara? Que suene la música nuestra. Continuamos en La Plata. Estación Sur nos trae para escuchar a la banda Viajero Imaginario. Ellos se formaron en La Plata, pero son de distintos pueblos. La pandemia y todo lo que sucedió los devolvió a sus casas. Pero aún así, ellos armaron su disco a distancia. Así que a continuación vamos a deleitarnos con la música de Viajero Imaginario. Como ya hemos dicho en algunas otras ediciones, la ciudad de La Plata, al ser universitaria, convoca a gente de distintas ciudades, distintas provincias y hasta de distintos países. Y así, por ejemplo, se forman nuevas bandas. Es el caso de Viajero Imaginario. Pero con la pandemia, cada uno de sus integrantes volvió a su respectivo lugar, lo que no impidió que hagan un nuevo disco. Nos lo cuenta Seba Tombolato, cantante y guitarrista de Viajero Imaginario. Te abrís como una flor, los senderos quería ser vos, y ya lo está haciendo, nunca dejes de jugar tu juego, de salir a ver, de salir a hacerlo, nunca se va a terminar. ¿Qué está ocurriendo? Este es un libro que te va escribiendo, dale un tiempo y un lugar, dale un espacio, que sus árboles irán brotando. Y a nosotros, ¿qué nos queda? La pandemia fue muy, o sea, tuvo la parte que a todos nos pegó, obviamente, y también, la parte buena, por decirlo de alguna forma, fue que nos enseñó a organizarnos de otra forma. Nosotros teníamos como en carpeta preproducir este disco, Tuco, que bien dijiste, pero sí sabíamos que queríamos hacerlo nosotros, porque veníamos de la experiencia del disco anterior de Los Remolinos, que fue un disco de mucho aprendizaje para nosotros. Entonces, este queríamos como tomar más la posta todavía. Tipo 4 o 5 días antes de que se anuncie el aislamiento, habíamos armado en mi casa un home studio un poco más pro y estábamos maqueteando el disco nuevo. Hicimos una maqueta y fue el anuncio de esto del aislamiento y medio que nos quebró, viste, al medio, como medio no sabiendo qué hacer y qué sé yo. Y bueno, viste que nosotros somos todos del interior del país y los pibes terminaron yéndose a sus pagos al sur, yo me quedé en La Plata y lo continuamos a distancia, todo el año laburándolo. Repasá de dónde eran, cómo está la formación ahí para el que no se acuerda o no conoce todavía la música de Viajero Imaginario. Bien. Tenemos a Emi Retamal, que es el bajista desde Centenario, Neuquén, y Franco Daga, el batero, desde Villa Regina, Río Negro. Yo soy de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, y bueno, estábamos todos acá en La Plata en ese momento, ¿no? Y ahí fue que los pibes se vuelven por nada, por lo que le pasó a muchísima gente que durante la pandemia. Y lo continuamos laburando a distancia y la verdad con un resultado que a mí, que soy un ser de sala de ensayo, me sorprendió bastante. Y la verdad gratamente y pudimos llegar a esto, a concretar el disco y a cumplir con el proyecto. Y a nosotros, ¿qué nos queda? y yo no tengo lo que yo no sé. Lo iré aprendiendo, nunca dejes de jugar. A mitad del tiempo, nunca de mirar y buscar adentro que a nosotros nos espera. 10,000 días bajo el sol. Los integrantes de Viajero Imaginario llegaron a La Plata para estudiar sus respectivos instrumentos y formaciones en torno a lo musical, por lo que trabajar este nuevo disco a distancia y autoproducido es otro paso más en esa formación. Para estudiar música, Emi estudió composición ahí en Bellas Artes y el bajista, y Franco se vino a también estudiar bata, estudiaba con distintos profes. En el último momento estaba con el Pipi Piazzolla viajando a Capital, pero bueno, pasando por profes de batas, así muy manija también Franco. Y bueno, y yo también para estudiar música popular en mi caso, que ahí también en Bellas Artes. Bien, así le damos otra capa más de sentido al nombre de la banda, Los Viajeros Imaginarios, ahí más imaginario que nunca en la pandemia. Claramente, sí, sí. Y bueno, la verdad que esto, lo que te digo, mutó y nos pudimos adaptar al cambio. Algo que iba a ser súper en nuestra casa, íntimo y personal y vivenciado, ¿no? Porque queríamos maquetear un disco en nuestra casa y armarlo todos nosotros. Terminó siendo así, pero a distancia. Raro, pero a la vez, ya te digo, aprendiendo nuevas herramientas que nada, que nos dieron fruto. Los anticipos de Tuco, el nuevo disco de Viajero Imaginario. Les encuentra en sus redes y acá en las radios comunitarias. Reportó Seba Lino para Radio Estación Sur, que suene Farco. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias.

la música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Con Juan D'Arienzo de fondo finaliza El Que Suene. Acordate de buscar toda la música, las bandas y los artistas que escuchaste hoy en sus redes sociales y en las plataformas musicales. Nosotros nos vamos en la realización. Sebastián Lino, Ignacio Aguilar, Ana Clara García, quien les habla, y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos estamos escuchando la próxima.